¡Oye, Kakaroto! ¡Ya te tengo a mi promesa! ¡Y si que nunca me vas a fallar con todos mis filtros! ¡Las esferas de dragón nunca existen en mi vida! ¡Y ahora te vas a hacer el mundo de los dioses! ¡Y nunca me vas a hacer el mundo de los dioses! ¡Vamos, Kakaroto!